Estás escuchando el nuevo podcast de Exolipo. Anime, videojuegos, música, tecnología, manga, cosplay y más. Todo esto reunido en un solo sitio. Exocast, tu podcast. Hola, ¿qué tal? Regresamos aquí otra vez en el Exocast después de este corte de sección. Y tenemos con nosotros a Alfredo Menida. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Buenas noches. Básicamente, esta segunda parte, pues, estará siendo cubierta por Kiren Aisaka, ¿verdad? Claro, lo sabe. O sea, ¿quién más lleva cosplay en Exolimpo? Todo el mundo lo sabe. Oye, Alfredo, mira, ¿dónde eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo es tu cabello? ¿Cómo es todo? Descríbete a ti mismo. No, seguro se lo van a secuestrar un día, vas a ver. No, para nada, no. bueno, soy de Celaya, Guanajuato. Vivo aquí ya hace, pues, digamos, varios años, por lo menos unos 15 años. Pero pues he estado viajando alrededor de la República Mexicana, viviendo en varias partes. Pero ya me establecí aquí, ya conseguí un buen trabajo aquí, así que ya me quedé aquí. ¿Cómo soy? Soy, pues, bajito, chaparrito, así morenito, medio regordete. Es el típico estereotipo mexicano. Sí, exactamente, lentes de fondo de botella. Me faltó un diente, pero pues todo bien. Y no olvides el diente de oro abajo. Ah, claro, sí. No, de hecho es así como hip hop. Tengo así toda mi placa de dientes de oro así en el frente. Y todo con el bling bling y todo eso. Exactamente, puro bling bling. No, para nada. Ya muchos me conocen. Ahora sí que como cosplayer nacional, no hay creo que no hay pierde ahí. Muy bien. Ahora, ya de lleno a las preguntas y a lo que todo el mundo quiere saber, y si no, pues me vale. Se aguantan. Se los decimos. Acaso un quitado. ¿Qué pasó? Eso es más al rato. No, sí, porque todavía no es horario de niños. Ah, exacto. Vamos a los trapitos al sol. Eso es. ¿Hace cuánto que haces cosplay? ¿Hace cuánto que hago cosplay? El 2 de agosto del año pasado. Érase una vez. Hace exactamente 9 años que estoy haciendo cosplay. Ah. El 2 de agosto del año pasado cumplí mis 9 años haciendo cosplay. ¿Lo celebraste algo? Sí, aquí es cuando suena una canción. Tiriri, es el violín más pequeño del mundo. Tiririri. Sí. Sí, 9 años haciendo cosplay, ya estoy viejo en esto. ¿Cómo han pasado los años? Oh. Haciendo cosplay en Celaya. No, es en México, en México. En México. En Japón y todo. Las convenciones a Celaya llegaron apenas hace un año. Dude, ah. O sea, no eres profeta en tu tierra. No, apenas hace un año llegaron las convenciones. Llegó una sola convención aquí a mi pueblo. Sí. Porque es un pueblo, la verdad. Y pero sí, la mayoría los empecé justamente en México. En México empecé a hacer cosplay. ¿Y cómo empezaste el rollo acá del cosplay, sí, making, todo? ¿Te chantajearon, te obligaron, te pusieron una pistola en la cabeza? ¿Cómo? Me convencieron. No, no, fíjate que yo tenía un pequeño trauma, como muchos freaks, geeks, con el juego Final Fantasy VIII. Hace muchos años, ¿no? El personaje de Squall, bueno, a mí me encantaba realmente, ¿no? Porque era todo emo, todo solitario, todo serio, y era así como yo. Así yo era, la verdad. y mi trauma más que nada, no vayan a pensar mal, la verdad, mi trauma son las espadas. Me gustan mucho las espadas raras, extrañas. Y cuando vi la espada de Squall, Dios, qué gay sonó eso. me encantó. No, ya. Me gustó mucho el diseño, una espada fusionada con un revólver. me gustó mucho. Y dije, ah, yo quiero hacer ese traje. Ni siquiera sabía que era cosplay, la verdad, nunca había escuchado esa palabra. Y bueno, un primo ya mayor que yo, me había hecho varios comentarios de que habían convenciones en la Ciudad de México en las cuales tú puedes ir disfrazado. Dije, ah, bueno, perfecto, pues qué buena oportunidad. Y ahí me tienes, dije, pues voy a ir disfrazado del personaje que me gusta, voy de Squall. Una tía me echó una mano con lo que fue el traje. Y dije, no, pero ¿cómo voy a hacer este Squall sin espada? Yo tenía ciertos conocimientos ya de carpintería, así que me di a la tarea de crear mi propia espada, ¿no? Una espada toda feita, la verdad. Pero yo encantado de la vida con mi espada. Y así fue, un primo justamente fue el que me inició en esto del cosplay. Él me indicó cómo llegar a México, porque tampoco había ido a la Ciudad de México, no como tal, hacía una convención. Y así que él fue realmente como que mi... quien me inició en esto del cosplay. ¡Ay, qué bonito! Y ahora que mencionamos lo del prop making, que te iba a preguntar que si tenías experiencia antes, y ahorita ya me dijiste, ¿no? Un poco. Sí, mira, fíjate que yo empecé haciendo memoria, vámonos más para atrás todavía en el tiempo. En primero de secundaria nos daban taller. Podíamos escoger entre taller de dibujo. En primero de secundaria teníamos la opción de escoger taller de dibujo, taller de carpintería, taller de mecanografía, costura y confección. Y dije, costura y confección. No, no es cierto. Siempre quise hacer mis vestiditos. No. Aunque fíjate que ahora lo pienso y creo que lo debía haber tomado también. No, pero me llamó la atención más taller de carpintería, ¿no? Y en aquel entonces, todavía más atrás, ¿no? Había un videojuego. Dios, que debería ser esto de videojuegos, pero bueno. No, que se llama... totalmente entendible. Te comprendemos. Soy fanático de los videojuegos. Bien. Se llama Chrono Trigger. Es del año 95. Ah, claro. Para el Super Nintendo, wow. Y bueno, este personaje, su espada final se llamaba la Rainbow, la espada arcoiris. Y en el taller de carpintería dije, pues voy a hacer mi katana, que era una katana. Una espadita más fea, cucha, que en estos momentos como me gustaría haber tenido, o sea, recuperarla porque no tengo ni idea de qué le habrá pasado. Pero ahí fue, esa fue mi primera espada que hice. O sea, era un vil tablón cortado a la forma de una katana, ni siquiera tenía filo. Era solamente la forma, no tenía nada. Pintada con aerosol y ya, feliz con mi espada. Esa fue mi primera espada, ¿no? Tienen un nombre, ¿verdad? Las espadas de madera normalmente, creo. Sí, pero no recuerdo en este momento, la verdad. No me acuerdo. Bueno, cualquier cosa lo googleamos. Lo googleamos y lo pondremos y lo aclaremos. Claro. Le preguntamos a San Gogol. Así y bueno, pues ya de entrada pues ya tenía conocimientos, ya sabía manejar un poco las herramientas y pues con eso me quedé, ¿no? Años más tarde pues se me presentó la oportunidad ya con más herramientas, hice la espada de Squall, ¿no? La Gunblade. Y ya después de que seguiste con el cosplay y obviamente el prop making, no sé si ahorita ya con todos estos años que llevas tendrás un taller, porque yo sé que haces comisiones, ¿no? O sea, la gente puede pedirte armas, no sé si solo algunos cuantos amigos cercanos nada más o en general. No, en general, mira, taller como tal no tengo, desafortunadamente son herramientas ya muy caras. Poco a poco me fui involucrando más en esto de la carpintería, del taller, sobre todo, ¿no? De la artesanía, porque a final de cuentas no es carpintería, es artesanía. Ahora sí que uno con el cosplay va evolucionando realmente, va buscando mejores materiales, como todo, ¿no? Claro. Y yo ya no estaba satisfecho realmente con las herramientas que tenía. Aquí, por ejemplo, hay un... acá en Guanajuato, cerca aquí también de mi pueblo, hay un municipio que se llama Paseo del Alto. En las afueras de Paseo del Alto hay muchísimos artesanos de madera. Ahora sí que le agradezco mucho a mi padre porque me contactó con uno de ellos, el cual fue mi maestro, el cual me ayudó muchísimo a aprender más cosas, ¿no? Y sobre todo a tener la disponibilidad de tener su taller a la mano. Él me renta el taller. Ya son muchísimos años los que tengo con él. Ya a veces no me cobra, a veces me cobra menos. Pero él realmente me ayuda muchísimo. Cualquier cosa que no sé yo hacer, él me ayuda, me instruye él cómo hacerlo, porque ellos son artesanos ya de muchísimos años. Y ahora sí que me ven llegar, y pues ahí viene el chico de las espadas, ¿no? Porque es prácticamente lo que hago. Bueno, en su mayoría, pero pues hago ya de todo: escudos, espadas, hachas, máscaras, arcos, flechas, todo lo que se les venga en mente en accesorios, pues me he encargado ahora sí que de hacerlos. Sí hago comisiones a nivel república, y pues he tenido la oportunidad también de que mi trabajo se haya ido a otros países. Un amigo me encargó todas las armas de... se me fue su nombre. Assassin's Creed, la primera parte. Dude, ¿es en serio? Si me ayudan con él. Sí. Kimaharu es fanático. Oh, soy okay, fanático. Bueno. me aventé todas sus armas, inclusive la Hidden Blade. Fue un trabajo hacer que esa cosa funcionara como... Ahora sí que como debe funcionar, pero lo conseguí. Y se fueron a Los Ángeles, California. Y estoy justamente el día de hoy... estoy terminando una espada, una katana, que se va a ir a Alemania. ¿Cuál es el arma más elaborada, así, más difícil, así que digas, uff, ya no vuelvo a hacer una de estas, por favor, ya no me encarguen esto, por favor? ¿Cuál ha sido la más difícil, o la que más te ha costado, pues? Wow, una que hice para mí, y la rompí. Oh. Y hace poquito. Qué doloroso. Me tomó un mes y medio la guadaña de Abel. La pueden consultar ahí en mi DeviantArt. ¿Cuánto te has tardado? Me tardé un mes y medio, un poco más de mes y medio. Totalmente tallada a mano. La hice como en... unos 15 pedazos. Fui ensamblando. Sí. Y fue realmente muy, muy tedioso. No la rompí yo, la verdad. Podría decir quién me la rompió, pero no quiero al rato echarme broncas, ¿verdad? Voltear de cabeza. Oye, pero... tú en el tercer Exocast de Exolimpo dijiste que yo la rompí, ¿no es cierto? Y no, es general, ¿no? O sea, por ahí... Sí, por ahí se hicieron pedacitos, ¿no? Sí, no está hecho completamente pedazos, pero pues sí, no he tenido tiempo de repararla realmente. Hay pedazos todavía en México, hay pedazos aquí en mi casa, y hay pedazos también en la casa de mi novia. Eso es lo bueno, repartir armas, de veras, repartir. Es como las esferas dragonas de cuenta, las juntas y sale ahí. Lo malo es que es una misma arma y está en tres ciudades diferentes, bueno... Bueno, desde aquí les encargamos la misión de ir a buscarlas y completarlas. Y cuando las junten... Yo todavía hay pedazos en TNT. Ahí en las bodegas de TNT yo... Como souvenir. Porque todavía hay pedazos de esa guadaña. Llevas el pedacito firmado por Alex Cual, la guadaña de Abel. Es la que usaste para el World Cosplay en el año pasado, ¿no? O sea, el México Stage cuando ganaste. Hace un año, wow. Sí, exactamente, fue justamente la que utilicé para el performance de Trinity Blood de febrero del año pasado. Esa fue la... Antes de esa, la más compleja que había hecho. No estoy muy seguro. Ya. Sí, también fue una guadaña. De Chrono Cross, la guadaña de Lynx. Esa también fue una guadaña bastante compleja. Sobre todo por los detalles mínimos. Así es, sí, muy detallada. Fíjate que a veces no es tanto la complejidad de tallar, sino también la parte de la pintura. También la pintura es también un arte ahí. El no solamente hacer el arma, sino también pintarla. No, entonces la carrera de diseñador gráfico te quedó de perlas, de veras. Ah, claro, sí, me ha ayudado muchísimo. Porque justamente gracias a la carrera descubrí más materiales que me han ayudado muchísimo. Resinas y otros materiales que me han ayudado para otras clases de armas más sencillas que no involucran madera. Igual no siempre las más complicadas son las más caras, ¿verdad? Claro. Bueno, tienes también su... su contraparte porque también las armas más pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen mayor este grado de dificultad el elaborarlas a ese tamaño. Pequeñas dagas que tienen mucha ornamentación no son tan sencillas de tallar. De hecho, por ejemplo, dado un ejemplo, y bueno, me van a culpar de fanático, pero es que lo soy, lo acepto. Soy de Asesinos Anónimos, de AA. No, no lo otro, no las otras AA. Alcohólicos Anónimos, ¿no? No, Asesinos Anónimos. Por ejemplo, la Hidden Blade. Esa, ¿cuándo te tardaste? ¿Cómo le hiciste? ¿Fue muy difícil? ¿Fue algo así? ¿O cómo? Pues al principio fue investigar. Siempre cada arma me ha tomado un poquito de investigación como tal, sobre todo si tiene algún mecanismo. Esa fue realmente la primera arma que hice con un mecanismo. La hice en tres pedazos. Lo que fue la base y dos cuchillas retráctiles. Prácticamente hice una especie como de funda entre cada hoja exactamente. Aquí el detalle justamente era hacer que embonaran y pudiera entrar una navaja dentro de la otra. Y que esta misma se pudiera retraer y contraer. Sí. No, retraer, bueno. Entrar, salir. Entrar y salir. Sí, ¿para qué me complico, verdad? Entrar y salir. Y y sí, pues realmente fue pues muy, muy detallado el ir tallando poco a poco en la parte interna para que pudiera entrar la segunda hoja. Sobre todo y los engranes, tercera, ¿no? Engranes, ¿verdad? Donde embona, perfecto. O sea, donde embona la cuchilla, más bien me refiero. Ah, pues sí, sí, justamente. Y pues sí, no fue nada sencillo. La rompí como dos veces porque no me quedaba realmente como tal. Pero sí, al final logré hacer el mecanismo que funcionara y pues el cliente satisfecho. Pero yo te voy a pedir una, de veras. Ah, ya te estamos dando trabajo. Bien, ya sacamos cliente. No, pero ¿y cuántas? Bueno, como todo artista, de hecho, cuando no le gusta su obra, se enoja y lo rompe. ¿Cuántas veces has roto así una de esas obras? Así que digas, esta le he roto más porque me ha sacado más canas verdes. Yo creo que la primera espada de Génesis Rapier. ¿Cuántas veces la rompiste? El mango se me rompió 4 veces. Uy. Se me rompió el mango 4 veces porque como son detalles muy finos, era como que todavía no experimentaba realmente hacer algo tan finito, tan elaborado. Mírame y no me toques. Sí, exactamente, ¿no? Y pues aquí viene ahora sí que la parte fea de mi trabajo, ¿no? Porque es artesanía y como tal se rompe muy fácilmente. Sí. Todas las armas, todas, absolutamente todas las armas que he hecho se han roto. Al menos una vez. No hay una que no se me haya roto jamás. Por algo son ornamentación, más o menos que nada. Exactamente, sí. Son ahora sí que decorativas. Y para que los cosplayers las usen y pues no se pongan a pelear con ellas. Ahora sí que son meramente decorativas, ¿no? No, miento. Sí, sí hay dos armas que no se me rompieron jamás. Que fue la pistola de Harlock y la pistola de Bash Estampida. Esas sí nunca se me han roto. ¿Y han sido por los han sido por los materiales o por el cuidado más que nada? Más que nada la madera no es tan dura. Como uno va a ir tallando poco a poco la madera, esta se va debilitando. Y en partes que son muy delgadas, pues obviamente con cualquier golpe fuerte se pueden llegar a fracturar. Ahorita lo que estoy implementando es una nueva técnica, que es empastarlas. Es un poco más caro, ¿por qué? Porque es pasta automotriz con la que resanan los carros cuando les dan un golpe, ¿no? Es una pasta verduzca o grisácea. Yo las recubro todas eso, recubro todas las armas con esa pasta, le doy una pulidita, así como los mismos carros, y se pinta con pintura automotriz. Y eso le da un acabado metálico muy real y aguanta un poco más los golpes. Así que ya saben, los que quieran pedirles armas aquí a Alfredo, que no maten, van a pagar un poquito más, pero les van a durar sus armas. Sí, esa arma, por ejemplo, es prácticamente como hacerla dos veces, ¿no? Porque es hacerla una vez en madera, tallarla y luego nuevamente recubrirla toda e ir tallando nuevamente los detalles que tenga la, el arma como tal. Y ahora, antes de pasar a tu experiencia en el World Cosplay Summit, porque déjenme decirles que Alfredo fue representante de México para irse a concursar a Japón. ¡Uy! Es el concurso más importante de cosplay, que luego más adelante se los vamos a platicar. ¿Cómo decides tus personajes? Esa sería la pregunta de rigor, creo que para todo cosplayer. Sobre todo cuando vemos, ¿no?, que tiene cierta preferencia por un tipo de personaje, ¿no? Entonces, como que, ¿tú para dónde te vas? Fíjate que el primer personaje que decidí, como les platicaba hace unos momentos, que fue el de Squall, pues este lo decidí por gusto, ¿no? Porque realmente me encanta el personaje. De ahí, cuando fui a la convención, a mi primera convención, me disfracé un día. Se me quitó el gusanito. Dije, ya, se acabó. No me vuelvo a disfrazar. ¿En serio? ¿Se acabó? Bueno. Dijiste ya. ¿Ya? ¿Sí? Sí, o sea, ni siquiera Al Squall salía, ¿no? Al Squall jamás existió. Hasta ahí llegó. ¿Qué pasa? Se me acerca un grupo de chicas. ¡Squall-sama! ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, tuve mi primera experiencia friki, en la cual se me dejaron venir así como en manada. Y fue en el 2001, eso cuando sucedió. Y me llegaron 1001 invitaciones a clubes de cosplay. Yo sí, ¿club de cosplay? ¿Qué es eso? Ah, pues mira, nos juntamos varios chicos y hacemos cosplays de una serie en particular. Ah, no, gracias. ¿Por qué? No soy de aquí. ¿De dónde eres? De Guanajuato. Ah, bueno. No te miento, fueron como unas 7 u 8 invitaciones que me hicieron hasta que llegó una chica y me dice, ¡guau! Es cual, ok. ¿Qué pasa? Me dice, únete a nuestro club. Le digo, no puedo porque no soy de aquí. No importa. No, espera, faltó. Oye, ¿puedo tocarte? Bueno, esas son otras experiencias que también me ha pasado, pero quizá las hablemos más al rato, ¿no? Me dice, no importa, únete a nosotros, eres muy bueno. Yo le digo, pero pues, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente danos tu correo electrónico. Yo, ¿y qué? Sí, porque hace 9 años eso no era tan conocido realmente. Ni, los correos electrónicos. Ni correo tenías. ¿Correo electrónico? No, no tenía correo. Rayos, ¿qué es eso, de veras? Yo sí, ¿de qué carajos es un correo electrónico? No, pues es esto. Me fui enterando un poquito más de lo que era internet. Bueno, pues le digo, ¿sabes qué? Pues sí me uno, ¿no? Mis siguientes personajes fueron decididos. No los decidí yo. Mi segundo personaje mi segundo cosplay que hice fue el de Fuma Mono de la serie X 1999. ¿Por qué? Porque esta chica que me invitó a su club, pues ahí me dijo, es que tú me gustas mucho y yo voy a ser de Kanoe y quiero que seas mi Fuma. Yo, bueno, está bien, porque la chica me gustó, a final de cuentas, ¿no? Para no hacer el cuento muy largo, pues sí, nos hicimos novios, fue muy bonito y chalala. ¿Qué pasa con mi decisión de personajes? La mayoría fueron decididos en aquel momento, tanto por el club al que pertenecía, y por gusto mío. Pero más que nada fue, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Pues sí, no fue decisión mía enteramente. A mí me presentaban el personaje, me dicen, ¿te pareces? Y yo lo evaluaba, diciendo, bueno, me parezco físicamente, pues creo que sí. Y se me quedaron muchísimo los personajes de Clamp. Pues ya sabes, son todos larguiruchos. Sí, son altos, de un tipo. Más o menos. Y empecé a adoptar entonces personajes tipo Clamp. Personajes altos y por lo general héroes. Porque me decían, es que tú no tienes cara de villano, tú tienes cara de niño bueno. Y yo, yo quiero ser un villano. No, tú eres niño bueno. Y, es que tú no tienes cara de villano, tú no rompes un plato ni matas una mosca. Y pues así es, a partir de eso como que se me quedó la costumbre de buscarme personajes heroicos y generalmente de Clamp, o al menos que tuvieran el estilo, de así que sean pues estilizados más que nada, y de héroes más que nada, porque tampoco he hecho muchos villanos, y los villanos que he hecho también son de Clamp, ¿no? Con que sea el mismo estilo, de hecho. Sí, la mayoría. La mayoría. Hay personajes que he hecho que yo siento que no. No sé ni por qué los hice, pero bueno. No me quedan realmente. No me quedaron. Hice un Yue. Un Yue de Cardcaptor Sakura. Ese, siento que no me quedó. Hice a Ryu de Street Fighter. Yo digo, ¿de dónde? O sea, no, ni siquiera tengo musculatura, esa musculatura como para hacer a Ryu de Street Fighter. Pero no, sí, la mayoría los tomé como parte de héroes y estilizados, más que nada. No me quedan personajes robustos. Igual, ¿cuál personaje ha sido el que más te ha incomodado? Así como que, lo siento, pero... Lo piden mucho, pero no lo voy a hacer. Kakashi. ¿Ah, sí? Kakashi de Naruto. ¿Por qué no te gusta Naruto? Porque dices, no... Soy anti-Naruto. Así que, fans, lo sentimos mucho. Lo siento mucho, soy anti-Naruto. Me lo han pedido. De hecho, casi les cae la pedradota a todos los que nos están escuchando. Sí, una disculpa, la verdad, pero lo que pasó con Naruto fue trágico. Nunca he visto un capítulo... No sé nada absolutamente de la serie, pero lo quemaron tanto que se me quitaron todas las ganas del mundo de hacer algo de Naruto, la verdad. Pero bueno, eso también ya es otro tema. Ahí espero no me linchen después cuando me vean. Está bien, aquí hace tiempo me pidieron que hablara sobre, ¿no?, las series o personajes muy gastados, pero así que te invitaré para eso también. En un próximo podcast. Me parece perfecto. Y ahora sí, vamos a lo bueno del asunto. Redoble de tambores. Música poderosa. Ahora vamos a lo del World Cosplay Summit. Cuéntanos desde el principio, o sea, desde el momento en que dijiste, no, pues mi pareja va a ser tal y mis personajes son estos y la presentación así, o sea, desde allá. Desde todo. Bueno, para los que no estén familiarizados con esto, pues saben que el World Cosplay Summit es una competencia que se lleva a cabo, me parece que desde el 2003, cuando solamente había tres países. Eran Francia, Alemania y otro más, no recuerdo, pero ni siquiera estaba Japón, pero lo hacían en Japón. Bueno, conforme los años este concurso fue creciendo y fueron invitando a más países, dentro de los cuales entró México en el 2007. Cuando me entero de este concurso en el 2007, digo, wow, ¿cuál es el sueño de todo friki otaku cosplayer? Pues ir a Japón. Y qué mejor si tienes la oportunidad de representar al país, ¿no? Y demostrar tus gustos, y todo, o sea, hacer lo que a ti te guste. Exactamente, ¿no? Y dije, pues, de aquí soy, y de aquí voy a ser, y no me importa lo que me cueste, yo me voy a ir a Japón representando a mi país. Participo en el primer año, en el 2007, quedo dentro de la ronda final de los 15 mejores a nivel república. Participo ya en la final y quedo en séptimo lugar. Y dije, ah, qué pena. El próximo año. Se acerca, bueno, eso nos dio una perspectiva de lo que se trataba el concurso. Vimos a nuestros representantes que fueron a Japón y que obtuvieron el tercer lugar. Dijimos, órale, wow, o sea, México calificó, eso es muy bueno. Yo quiero ir, yo quiero tener esa oportunidad, quiero también traerme un premio. Llega 2008, vuelvo a participar. ¿Qué pasa? Quedo nuevamente dentro de los 15 mejores, pero esta vez en quinto lugar, un poquito más cerca del premio. Ay, tristemente, pero sabía que me estaba acercando poco a poco. Sí, el próximo año. Dije, el próximo año. Llegó el próximo año, 2009. De poquito en poquito se llena el jarrito. Exactamente. Llega el 2009, no participo. ¿Por qué no participo? Porque me estaba titulando. Estaba terminando mi carrera y terminé mi tesis. Y pues tenía que titularme y todo, ahora sí que mi tiempo se lo dediqué justamente al estudio y a terminar mi tesis. Aquí viene la nota para todos aquellos que estén escuchando el podcast. Esfuércense, no dejen de estudiar. Eso es muy valioso para ustedes, créanme. Y bueno, No entro en el 2009, no entro, no participo. Y no tenía realmente el interés de participar para el 2010. Lo había perdido. Simplemente me estaba concentrando en otras cosas. Tenía otros pensamientos. Y inclusive pensé en dejar el cosplay, en dejarlo ya completamente. Me retiré por aproximadamente 8 meses. En 8 meses nadie supo nada de mí, no hice ningún traje. Hasta que me llegó una invitación a Mazatlán. Una convención, me quería llevar como invitado a Mazatlán. Dije, bueno, pues está bien. ¿Por qué no? Curiosidades del destino, Valentina es invitada a este evento también. Yo a ella ya la conocía. Inclusive, ella lo sabe y lo digo abiertamente, la detestaba. Me caía muy mal. Y yo a ella. Estos eran los trapitos al sol, los que mencionábamos antes. Sí. Sí, nos odiábamos a morir. No, para nada. No, simplemente que nos habíamos enfrentado en las 2 veces anteriores, con otras parejas, nos habíamos enfrentado. Salían las chispitas en el aire, así. Sí, como competencia, nada más. Sí, amistosos. Pero nada así que tú digas, ¡ay, maldita perra! No, para nada, no. Simplemente éramos competencia. Pues en este evento coincidimos y tuvimos la oportunidad de conocernos mejor, de platicar, y salió a tema justamente el Summit. Y dijimos, oye, ¿y si entramos? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Tú eres una de las mejores modistas a nivel nacional del cosplay. Yo soy reconocido. Y es cierto, yo lo corroboro, yo lo confirmo. Sí. Alfredo es reconocido también a nivel nacional como prop maker. Claro, claro. Pues es una muy buena mancuerna. Es una muy buena mancuerna si podemos fusionar estos trabajos de cosplay con accesorios, con props. Pues algo bueno pueden hacer. Eso fue en julio del 2009. Sí, julio del 2009. Y ya después viniste para acá. Junio. Y en julio me invitaron justamente a la Kraken en Mérida. Pero ahí yo ya tenía el plan con Valentina. Hablamos en junio hablamos Valentina y yo y quedamos de acuerdo. Nada formal. Por el mes de junio, julio, agosto. En agosto, septiembre del 2009, quedamos de acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Le entramos. No hay problema. ¿Qué personajes vamos a hacer? Ok, tenemos que explotar al máximo tus habilidades, mis habilidades. ¿Qué es lo más difícil que nos podemos encontrar en el anime? Chan, chan, chan, chan. Y Trinity Blood llegó. Trinity Blood. Trinity Blood. Dije, voy a buscar, voy a googlear, voy a poner a San Google a buscar las guadañas de Abel que se han hecho. Pueden hacerlo ustedes mismos, verán que no son muy buenas realmente. Son hechas de cartón, son hechas de papel maché, son hechas de residuos extraños. Dije, no, eso va a ser mi reto. Esa va a ser la mejor arma que vaya a hacer y la voy a hacer a escala real y la voy a hacer con todos los picos que pueda ponerle. Trinity Blood se queda. Y Valentina se hizo cargo de los trajes que, bueno, ustedes sabrán, ya lo habrán visto en fotos, videos, en vivo, como lo hayan visto. Son trajes realmente espectaculares que cuidaron hasta el más mínimo detalle. Nos basamos en el manga, no en el anime. En el manga está muchísimo más detallado. Son unas, son detalles impresionantes de fierritos, de cuentas, de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Empezamos a trabajar en octubre del 2009. Yo andaba un poquito escaso en dinero, no tenía un empleo muy fijo que digamos. Mi entrada de dinero era poca, así que no me fui retrasando un poco, pero lo fuimos sacando poco a poco. Tuvimos visitas. Ella me vino a visitar aquí a Celaya. Yo después fui a donde vive ella, en Jalisco. Eso fue también un pequeño problema, ¿no? La distancia. La distancia, exactamente. Porque son 5 horas más o menos la separación que tenemos de estado a estado. Y luego la coordinación que deben de tener, supongo, en el trabajo de cada uno. Exactamente. tuvimos que, ¿cómo decirlo?, hacer un cronograma de actividades y prever para qué fechas tenía que estar qué cosa lista, qué escenografía para tal fecha, qué primeros vestuarios para tal fecha, qué armas para tal fecha, qué música para tal fecha, qué performance para tal fecha, y todo así muy bien cronometrado para que pues este proyecto funcionara. Y como buenos mexicanos, el cronograma pues se fue a la goma, ¿no? No, para nada. De veras, no hay cronograma. Es el cronograma a la mexicana, de veras. Sí. Yo pensaba, dije, wow, qué organizados, qué bonito. Y luego, no. No. No, mira, sí llevamos el cronograma a cabo. Pero siempre son pequeños contratiempos, percances que te hacen que te atrases. Pero logramos sacar todo el proyecto como tal. No les miento. Entre trajes, armas y escenografía fueron más de 300 kilos los que llevamos. Fue realmente complicado el transportar todo desde Jalisco a Celaya y de Celaya a México. Contratamos una camioneta, la cual nos llevó a México. Nos quedamos en un hotel más o menos cerca de Tlatelolco. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando llegamos a México con todas las cosas. Bajarlas, subirlas a las habitaciones. Fue realmente algo muy, muy cansado, muy agotante. Muy agotante. Pero bueno. O sea, 300K. Los ensayos, sí. También. De hecho, los ensayos. Sí, los ensayos los programamos, en ciertas visitas. Yo iba, practicábamos, ella venía, practicábamos. Y pues sí, los detalles finales los vimos justamente en el hotel. Ahora sí que fue un desastre completo nuestra habitación, porque arrumbamos todas las cosas en una esquina y tratamos de liberar lo más posible el espacio en la habitación para poder ensayar, yo con la guadaña, ella con sus espadas. Y pues realmente no fue nada sencillo, porque bueno, el movernos, mi traje pesaba aproximadamente 17 kilos, y más la guadaña, no era realmente sencillo poderme mover. Ahí es que muchos me preguntan, oye, es que pues sí, les quedó muy padre, pero el performance estuvo muy lento. Pues sí, es que estuvo muy lento porque traíamos toneladas, sobrepeso. Exactamente, estaba muy muy pesado el traje, no era sencillo movernos. Cárgalo, y realmente ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo poco que nos podíamos mover dentro de la habitación, pues realmente fue una limitante. A lo mejor ahí sí nuestro error justamente fue el no prever la amplitud que tendríamos y el peso que tendríamos encima. Pero bueno, pues nuestra entrevista justamente se llevó a cabo si no recuerdo, fue un sábado para hacer el concurso el domingo. Creo que sí fue. Valentina no había terminado todavía su traje. En la habitación que nos quedamos fue muy extraño porque no tenía luz. Simplemente no había focos en el techo. Y nos preguntamos, ¿por qué no tiene focos en nuestra habitación? No sé. Bueno, eran tres lamparitas las que estaban allí. Valentina terminó su traje en el baño porque era el único lugar donde había luz. Terminaba de pintar, de detallar. Yo me encargaba de terminar de ensamblar parte de la escenografía. Todo en las madrugadas de los días que nos quedamos en México. Finalmente llega el mero día, sabemos que hemos calificado, y pues contratamos nuevamente otra camioneta para que nos llevara a TNT. Trepamos todas las cosas y, oh desgracia, se rompe la guadaña. ¡No! Justo ahí se rompe. ¡No! Y me dio un traje tremendo. Pues repárala como puedas, ¿no? Fui al centro, compré alambre galvanizado, un par de tornillos y ahí está el parche. Listo, ya está listo para la acción, vámonos. Así como tal, esta fue la primera ruptura que tuvo mi guadaña. Paréntesis, dato curioso, cada vez que se me rompe un arma, gano algo. Y entre más grave, es de la buena suerte. Entre más grave es la ruptura de mi arma, es mejor el premio. Pero bueno, continúo. Pues somos anunciados como el equipo número 4 para pasar. decimos, ah, 4 está bien, me parece bien. Liberamos rápido la tensión, ¿no? Estábamos en la fila de espera. Yo veía a todos los demás participantes, pues nerviosos, inquietos, lo normal. Y tú que los viste todos, y tú con tus trajes, pues, todo encima, ¿te sentiste intimidado de casualidad? O así como que no, relax, sí, yo soy el mejor aquí. Fíjate que en ese momento, tanto Valentina como yo, como ya teníamos la experiencia de otros eventos, estábamos casi dormidos. No habíamos dormido bien los últimos días. Estábamos sentados en unas sillas ahí en backstage, recargados nuestras cabezas porque nos estábamos durmiendo. Realmente no teníamos ganas o cómo decirlo, no ganas de no ver, sino simplemente fuerza, fuerza para mantenernos en pie. Simplemente estábamos agotados, nos estábamos quedando dormidos, no teníamos nervios. Sí, no había adrenalina, no había nada, estábamos como prácticamente muertos porque no habíamos dormido bien, estábamos muy cansados de que pues horas antes estábamos terminando todos los preparativos. Y pues sí, simplemente no, o sea, yo sí vi los trajes y dije, ay, están muy padres realmente, pero no me vino a la mente de que, ay, este tiene posibilidades, uy, me da miedo. Estaba simplemente en modo zombie. Sí, exactamente, estábamos en status zombie, porque estábamos demasiado cansados como para poder percatarnos de eso. Valentina se quedó sentada, se quedó somnolienta. Yo sí me paré un momento porque dije, no, en una de estas me voy a quedar aquí jetón. Y me puse a ver los demás performance, los primeros performance. Pues total, 1, 2, 3, 4, vamos. Treparon todas nuestras cosas, reparo mi guadaña y tum, tum, tum, tum, tum, tum, pedacito sale volando. Yo, no. Otra vez. ¿Otra vez? Ups, ya dije quién la rompió. Bueno, camuflajeado. Sí, fue muy, muy calmado la reacción, de hecho. No creo que haya sido tan calmado. Así como, ¿quién lo golpeó, por favor? Así de, bueno, ni modo. La función tiene que continuar, ¿no? Pues ya, hicimos nuestro performance. Aquí es cuando uno piensa y dice, ¿en verdad pasaron 3 minutos? Es todo tan rápido. La adrenalina me llegó de golpe. Fue tan, tan efímero. Tan excitante. Fue muy rápido, la verdad. Bajamos con las pelucas despeinadas, sudando, pero con una sonrisa. Y los dos, oye, lo hicimos bien. Sí, lo hicimos bien, salió muy padre. Nos gustó mucho a los dos, realmente. Estábamos satisfechos con nuestra representación, con lo que habíamos hecho. Bajamos, nos sentamos y y al final así. Sistema podrá sí. Sistema se pondrá a hibernar en pocos segundos. Exactamente. No, sí, Valentina me parece que sí dormitó un momento. Yo nada más me senté un momento para descansar y me volví a parar para seguir viendo los performance. Y pues ya, pasó todo eso. Pasaron todos los performance y van para arriba todos, ¿no? El clásico, la selección ahora. Pues ya, empieza la premiación. Quinto lugar, cuarto lugar, tercer lugar, segundo lugar. Y no salían todavía. No los mencionan, no los mencionan. Primer lugar, equipo número 4. Yo, maldita sea. Ah, chinga, soy yo. Lo que pasó aquí fue que esos del equipo número 4. Yo en mi mente tenía equipo 22, equipo 22, equipo 22. Porque en la selección de todos los equipos, éramos el equipo 22. Pero, o sea, ya en la selección de bueno, me refiero, en la inscripción general de los 61 equipos, fuimos el equipo número 22. Sí, creo que fue el 22. Y en mi mente tenía ese número. No tenía el número 4, que era el nuevo número. Y cuando escuché el número 4, dije, maldita sea, no lo conseguimos. Fue mi primera reacción de desilusión. Pero ya cuando todo el mundo los empezó a ver y vi cómo se le echaron encima a Valentina para abrazarla, dije, ah, pues sí, somos nosotros el equipo 4. ¿Es verdad? Sí, ok. Se nos dejaron venir y bueno, pues ahora sí que fue la emoción de repente y decir, me voy a Japón. Finalmente, una de mis metas se hizo realidad. El sueño de todo. Exactamente. Realmente fue una emoción muy grande, muy bonita. La felicitación de todos. El cómo la conductora estaba diciendo nuestros nombres en voz alta. Cómo el público nos aplaudía. Cómo, aquí dato curioso, cómo realmente ante muchos años pasados, que hay siempre como que la discrepancia entre un bu y un ah, aquí la verdad muchos nos aplaudieron de buena fe y diciendo que realmente sí éramos los indicados para los merecedores para representar a México. Es exactamente los merecedores, ¿no? Sí, yo creo que los han de haber visto todos ahí dormidos, yo creo, así como que no, de veras, estos dudes sí le han puesto mucha pasión o algo. No, en backstage no te permiten no ves a nadie. No te permiten, el público no puede verte. Te encierran en una especie como de cuartito, ¿no? Y con todos los demás equipos y con las escenografías. Realmente no tienes contacto con el público, pero sí nos aclamaron muy bien. Fue una emoción muy grande, una felicidad muy muy grande. No nos permitían ni siquiera a Valentina y a mí acercarnos. Cada quien andaba así como que por su lado. Teníamos que pasar al frente para recibir el premio y no nos dejaban. Ya de final nos acercamos, nos abrazamos Valentina y yo, y pues nos dieron nuestro premio, ¿no? Lo que es el boleto del World Cosplay Summit. Y pues miles de fotógrafos, miles de personas de prensa haciéndonos entrevistas ahí bajando de la escenografía, del escenario, perdón. Estuvimos ahí, pues yo creo que más de una hora contestando entrevistas, toma de fotografía. Y posteriormente a eso, pues ya nos hicieron firmar el contrato para la representación de México en Japón. Música. We'll be right back. no te pierdas el siguiente ExoCast. Entrevista con Alfredo Medina en la WCS. Experiencia en Japón.